Continuamos en Astrosenda. Abróchense los cinturones. ¿Y qué tenemos que hacer en estas épocas de crisis, mi querida Lorna? Pues solidarizarnos y darle amor a todos nuestros hermanos mexicanos en donde quiera que se encuentren, porque bueno, ya saben que Ingrid y Manuel dejaron inundaciones con escalas, bueno, catastróficas, algo que realmente pues no tiene precedentes, porque habíamos sido uno de los países que se habían salvado muchas veces de desastres enormes por tormentas, por ciclones, porque en teoría y entre comillas estábamos completamente preparados en protección civil para esto, pero en fin, ya ahora ya hay diferentes centros de acopio a los que ustedes pueden acudir. Entonces, Kitty, claro que sí, acuérdense que tenemos que ayudar. Miren, una latita de atún, una botella de aceite, azúcar, sardinas, productos enlatados que se abran fácilmente, y si no, bueno, pues acordarnos de llevar algún tipo de abrelatas también, papel de baño, papel sanitario, enseres de limpieza, comida para los animalitos, croquetas, todo lo que se puede, sea alimentos enlatados, pues hace mucha falta. En cualquier página de internet ustedes pueden encontrar todo lo que ustedes pueden aportar. No importa que sea una, no importa que sean dos, lo importante es que cooperemos, que seamos solidarios en estos momentos difíciles por los cuales la mayor parte de nuestro territorio, bueno, está pasando. Que esto nos va a tomar muchísimo tiempo podernos recuperar. No seamos insensibles, cooperemos, por favor. Entonces, tenemos, por ejemplo, tenemos la Cruz Roja Mexicana, que está en Luis Vives, número 209, Colonia Los Morales, aquí en Polanco, Distrito Federal. Tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Periférico Sur, 3469. Esto está aquí en San Jerónimo. Va a estar operando las 24 horas del día y en sus 15 oficinas foráneas también. Tenemos el DIF, que está en Campo Marte, que es Paseo de la Reforma, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en la calle República, sin número, esquina con prolongación Xochicalco, Colonia Santa Cruz, Atoyac, Delegación Benito Juárez. Tenemos también en la Secretaría de Economía, la que está aquí en Alfonso Reyes, número 30, en la Hipódromo Condesa, en la Secretaría de Turismo, Sectur, que está aquí en el Presidente Masaryk, en Fonatur, que están en la calle Tecoyotlita, para los que viven en al sur, número 100, Consejo de Promoción Turística, por supuesto, Viaducto Miguel Alemán, 105, en la Colonia Escandón, la Secretaría de Marina, Armada de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de Defensa Nacional, la Secretaría de Salud, Energía, en el Tribunal Superior de Justicia, en la Delegación con Coyoacán, ahí lo pueden hacer en la explanada del Jardín Hidalgo, en horarios de 9 a 6 de la tarde. También hay escuelas, ¿no, Lorna? Así es, también en escuelas como en la UNAM, ahí en el estacionamiento número 2 del Estadio Olímpico Universitario, allí en Insurgente Sur, los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, los 5 del Colegio de Ciencias y Humanidades, la Facultad de Estudios Superiores, la FES, en Iztacala, van a estar abiertos también de 9 a 6 para recibir las donaciones hasta el 24 de septiembre. Y, bueno, aquí decía que hasta el 24, hasta mañana, hoy pueden ir, Instituto Politécnico Nacional, ahí en Presidencia del Decanato IPN o en el Cuadrilátero, Prolongación de Carpio y Lauro Aguirre, sin número, Unidad Profesional Lázaro Cárdenas, Colonia Santo Tomás, y en el vestíbulo de la Secretaría de Extensión e Integración Social de la Casa de Estudios Juan de Dios Batis, Luis Enrique Erro, Unidad Adolfo López Mateos, Colonia Zacatenco, y los centros van a estar abiertos de las 9 a las 6 de la tarde, y la colecta va a ser por etapa. etapas del 19 al 27 de septiembre y del 28 de septiembre al 11 de octubre. Y también en sociedades civiles como en Cáritas, Ciudad de México, en la Iglesia Metodista, en sus 14 templos, en la Iglesia Presbiteriana también, empresas como McDonald's, tanto aquí en DF, Monterrey, Tijuana, Cancún, Querétaro y Guanajuato, Bodega Aurrerá, Superama, Walmart y Sam's, también van a tener ahí centros de acopio autorizados. De todas maneras, ahorita yo les voy a pegar el link para que ustedes los puedan ver tanto en Astrocenda de Facebook como en La Nueva Tu Radio Online. Así es, y nada más, aquí ya encontré una lista. Es atún en lata, abre fácil, o bolsa de 85 a 155 gramos, sardinas, lata, abre fácil, frijoles, arroz en bolsa, lenteja en bolsa, sopa de pasta en bolsa, chiles en lata, abre fácil, consomé de pollo en polvo, verduras en lata, abre fácil, sal en bolsa, mayonesa, aceite para cocinar, café soluble, azúcar, mermeladas, chocolates en polvo, tabletas, galletas y dulces en paquetes de 100 a 200 gramos. En cuanto a artículos de higiene personal, papel sanitario, paquete de 4 rollos, toallas femeninas, paquetes, cepillo dental, pasta dental, champú, jabón de pastilla, rastrillos, de limpieza para el hogar, Lorna. De limpieza para el hogar está el jabón en polvo, 1 kilogramo, pino de 1 litro, escobas, cepillos, jaladores, jergas, franelas y cubetas. Esto es muy, muy importante. Así es, y por favor, no se olviden de que también los animalitos, bueno, pues también son damnificados. Entonces, lleven croquetas o latitas de alimentos. Ay, ellos sí, se los van a agradecer enormemente. Y bueno, les recuerdo que tenemos en Morelia el evento precisamente de Ser Infinito. Este evento va a tener lugar precisamente los días 4 y 5 de octubre, así es de que no se lo vayan a perder, por favor. Ahorita les voy a dar todos los datos, estoy abriendo precisamente la página donde tengo incluso ya las conferencias perfectamente bien detalladas. Este Festival Infinito, aparte de tener un área de exposición, va a tener conferencias muy interesantes. Esto va a ser 4 y 5 de octubre en Morelia. El lugar es La Casona. La dirección es Guadalupe Victoria, número 54, Morelia Centro. Pueden consultar el programa en www.facebook.com/serinfinito8. ¿Ok? 4 y 5 de octubre, precisamente. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este programa para que tomen sus precauciones. Ya les dije que la astrología, bueno, pues es preventiva, que no hay nada determinante y que nosotros tenemos en nuestras manos nuestro destino. Claro, las estrellas influyen, el astrólogo orienta, pero nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Y pues muchas gracias, mi querido Astro Luis. Gracias a ustedes, estuve muy contento. Lorna, muchas gracias. No, hombre, a ti, hoy aprendí muchas cosas. Claro que sí. Y bueno, eso es todo. Yo sé, ya saben que yo soy su amiga Kitty Bracho, que los quiero mucho, que quiero que sean felices, pero sobre todo, que vibren en armonía con el universo. Aquí los espero la próxima semana.